María Emilia, buen día. Habla el Lobo, sargento de Encuentro de Viedma. ¿Qué tal? Un gusto. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días a la audiencia. Bueno, confirmada la candidatura ya entonces, ¿eh? Y la interna, obviamente. Confirmada la candidatura y conformada también una lista. Bueno, yo personalmente pienso que es una gran lista, una lista conformada por jóvenes, por profesionales, por, bueno, gente reconocida en su ciudad, gente que trabaja ya representando los consejos deliberantes. Algunos son presidentes del consejo, otros son presidentes de bloque, médicos, contadores, gente joven, con mucha garra, con muchas ganas de trabajar. Eso es lo más importante. Una confrontación además con una lista donde parece que no hubiera diferencias notorias, ¿no? ¿Puede ser? A ver, ¿te referís a la segunda lista de que va a competir dentro de las PASO? Exactamente. Yo creo que, a ver, no voy a hablar mal de un compañero, menos del compañero Sabatella. Creo que lo que tenemos enfrente, ese es el gran desafío. El desafío es Macri, el desafío es Alberto Bertinelli. Esos son los desafíos. Y creo que de cara a eso, bueno, los rionegrinos van a tener que elegir. ¿Y qué diferencias entonces habría en la interna? Porque por algo hay dos listas, digo, ¿no? Si no hubiera habido un acuerdo. No, bueno, son quizás diferencias o distintos matices que a esta altura creo que son saludables. La verdad, Mario Sabatella, bueno, él va a tener que hablar por sus virtudes. Yo puedo hablar de lo, no solo de lo que hemos hecho, de lo que he hecho en la Cámara de Diputados, sino lo que pensamos hacer con el resto de los integrantes de la lista. Seguir siendo la oposición que hemos sido hasta ahora. No hemos acompañado ninguna de las medidas de Mauricio Macri a nivel nacional, ninguna medida de ajuste. De hecho, hemos sido reticentes desde el presupuesto hasta ahora. Todo lo que ha tenido que ver con el ajuste en educación, en salud, en seguridad y en justicia también. Ha sido un ajuste terrible, pero también al margen de enfrentarnos y pararnos de lleno en contra del ajuste, vamos a seguir trabajando como lo veníamos haciendo hasta ahora, presentando proyectos de ley, muchos de ellos impulsados y pedidos por vecinos de nuestra provincia, proyectos que hacen a la fruticultura, proyectos que hacen a la zona atlántica. Bueno, justamente una de las integrantes de nuestra lista es de San Antonio Oeste y conoce muy bien no solo la actividad pesquera, sino también cómo ha afectado la quita de reembolso de Puerto Patagónico a la actividad portuaria, la quita de servicios. Bueno, el aumento del desempleo. Hemos tenido como provincia una gran afectación en todos los ámbitos, en el turismo también, en San Carlos de Bariloche. Ustedes saben que el comercio, con esta disparidad cambiaria que hay, con la inflación y con la recesión, lamentablemente, que tenemos los argentinos hacen cola para viajar a Chile, afectando el comercio, la hotelería y los restaurantes de San Carlos Bariloche. Hoy Bariloche es una ciudad, bueno, fuertemente golpeada por las políticas tanto de Macri y de Alberto. Pero bueno, creo que eso los rionegrinos lo saben, lo conocen. La cantidad de proyectos que tenemos en la Cámara de Diputados, algunos de ellos ya con media sanción y otros, bueno, que por supuesto van a seguir siendo defendidos, como defiendo todo, con mucha pasión y con coraje. María Emilia, bien, sobre otro tema que llama la atención, en la provincia de Río Negro es una de las pocas provincias donde no se presenta el masismo, o sea, los sectores que responden a Massa, y sí hay un antecedente de algún encuentro allí con Martín Soria, con tu hermano, en Roca, en ocasión de una fiesta de la manzana. La pregunta es, ¿no? ¿Hay algún apoyo tácito de ese sector, alguna de las candidaturas, o específicamente a tu candidatura, en el caso de la provincia de Río Negro? Bueno, creo que por la ausencia de candidatos del masismo deberían preguntarle a ese espacio. Yo lo que puedo decirles es que el acompañamiento que hubo en su momento a esta fiesta nacional no solo fue de este diputado, sino de muchos otros diputados que vinieron a participar de la Fiesta Nacional de la Manzana y a interiorizarse de la problemática de la fruticultura. Lástima Lástima que votamos todos en consonancia en la emergencia frutícola y todavía el gobierno no la ha reglamentado, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, eso ya es responsabilidad del Poder Ejecutivo y no del Poder Legislativo. Uh-huh. Insisto, creo que ha sido una visita más como tantas otras, no solo acompañando a la fruticultura, sino acompañándonos desde General Roca, bueno, con todas las políticas que estamos impulsando. Creo que esa fue el entorno de la visita. Uh-huh. Bueno, ahora si lo quieren aprovechar para otras cuestiones, la gente sabe que me no solo he permanecido en mi bloque, sino he defendido con uñas y dientes mi banca. Y es lo que voy a seguir haciendo. Así que uh-huh. cualquier otra interpretación, bueno, que la aclare el que quiere hacerla, ¿no? Uh-huh. Está. María, mira, a nivel nacional, el justicialismo, el Frente para la Victoria... este sector no tan importante de la vida nacional, que fue gobierno durante 12 años, se presenta en conformaciones, en alianzas muy diversas y muy dispersas, ¿no? De hecho, existe como Frente para la Victoria, por ejemplo, en la provincia de Río Negro, en otros lados, como Partido Justicialista, en el caso de Mendoza, y en el caso de la provincia de Buenos Aires, bueno, Comunidad Ciudadana. ¿Cómo ves esta situación, este panorama a nivel nacional? ¿Qué expectativas le ves a pesar de esta dispersión? Bueno, yo creo que no te dije la contraparte que cambiemos en todos lados, ¿no? En todas las provincias. Sí, cambiemos en todos lados, y por suerte los argentinos identificamos muy bien que es cambiemos, ¿no? Es retroceso, es ajuste, por suerte eso es igual en todos lados. Uh-huh. De eso no va a haber distinción. Pero bueno, sí es cierto, tenemos distintas conformaciones de frente en distintas partes del país, no solo en Provincia de Buenos Aires. Por suerte, y lo positivo es que acá en Río Negro, hace pocas semanas, conformamos nuevamente el Frente para la Victoria. Reitero, esa herramienta que transformó el país allá en el 2003, desde el 2003, mejor dicho. Y es un frente mucho más amplio, con mucho más agrupaciones, con mucho más partidos. Total 14 partidos lo integran. Pero insisto, eso es directamente de acuerdo, bueno, a lo que se ha podido consensuar en cada una de las provincias, dependiendo de si hubo unidad o no hubo unidad o integración, o también hubo, a ver, en política a veces también nos discutimos y nos peleamos, y es sano que así sea. Por suerte en Río Negro pudimos conformar el frente, y reitero, un frente mucho más amplio. Uh-huh. Está. Hay muchos temas para conversar, pero uno de los temas más polémicos en este momento tiene que ver con la iniciativa del gobierno de la provincia y del gobierno nacional de instalar una planta nuclear acá, justamente por nuestra zona. ¿Cuál es la opinión de María Villasoria? Bueno, justamente el día de mañana vamos a estar en la Cámara de Diputados, no solo presentando un proyecto de ley de mi autoría que tiene que ver con modificar la ley 24.084, que reglamenta justamente la actividad nuclear, aggiornarla a los nuevos requisitos ambientales, exigir la audiencia pública obligatoria y vinculante del territorio, y exigir que también intervenga la legislatura de la provincia como órgano democrático regional, para que esto no se dirima nada más en Buenos Aires, en un despacho o en un escritorio de algún secretario de Energía, sino que intervenga también la opinión de los vecinos de Río Negro. Uh-huh. Y en caso de no haber acuerdo, si es necesario, llegaremos a un referéndum. A ver, la sociedad rionegrina está toda muy movilizada por esta propuesta de instalar una planta nuclear justamente en una zona tan sensible y altamente peligrosa, porque tenemos cinco áreas protegidas donde pretenden instalar actualmente la planta. No solo está la Lobería, estamos a pocos kilómetros de Puerto Madryn con ese reservorio también de ballenas que van allí a parearse, a procrearse. La verdad es que todos los patagónicos están muy movilizados. No es no a la energía nuclear, porque por supuesto tenemos nuestros reparos ambientales, sino también es no en esta zona patagónica, que actualmente tiene un sello de calidad justamente por ser un área de naturaleza virgen. Esto va a contramano de lo que está sucediendo en el mundo. Aparte, el mundo se está desarmando, están rechazando la actividad nuclear, y nosotros nos estamos quedando con los rezagos que no quieren en ninguna parte del mundo.